¿Quieres cine? ¿Quieres invitados? ¿Quieres música? ¿Quieres tabú? Escucha Insistentes Insolentes todos los jueves a las 7 de la noche por Radio QTP. Muy buenas noches, amable público, querido público que nos escucha. Estamos en otra transmisión más de Insistentes Insolentes aquí desde el Instituto de Radio y TV de Jutepec. El día de hoy estamos todas los espíritus del mundo invocados, convocados en dos cuerpos nada más. Querida sí. Jime. Hola, buenas tardes. Son tardes, ¿no? Noches. Tarde, noche. No. Pues aquí otro jueves con ustedes, con todas y todos, y pues nada más con la noticia de que Yetro no está. Bastante evidente, sí, ha muerto, no. Creo. Como no, ya fue con no. Doña Sabina, le fue a dar sus saludos. No. Y pues nada, bienvenidos. Vamos a tener el día de hoy un programa conmemorativo al respecto del 2 de octubre, una fecha que pues el día de mañana así se conmemora es. Otro año más de esta impunidad, de corrupción, de brutalidad, de represión. Hacia los y las estudiantes. Así es. Y pues bueno, vamos a tener varias cosillas al respecto. Vamos a tener obviamente pues los bloques normales, yo molestando con cine, como cada 8 días. Ojalá y tenga que ver con el tema, pero bueno. Las redes. Claro, Facebook, Insistentes, Twitter, @deinsistentes, y si nos quieren mandar un correo es contacto.insistentes@gmail.com. Así es que ya saben. Ah, no. Nada. No, nada. Ok, bueno, un lapsus por ahí. Pues si quieren escribirnos, mandarnos por ahí un mensajito, alguna queja, chiste, sugerencia, lo que sea, pues ya saben, Rosco, está abierto sea, todo sea. Para sus mensajes. Vamos a poner un audio, es un audio especial, no va a ser una rola. No, es un homenaje. Que, exactamente, ahorita les vamos a explicar, pero sí nos gustaría que primero lo escucharan. Así que, manotas en los controles, como siempre. Con ustedes, manotas. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! Isabel Romera, España. 7, 8, 9, 10, en esta hora justa, no cabe el gesto nublo, sino la voz completa. Javier Egea. 40, 41, 42, 43, justicia. Hoy el dolor traspasa las fronteras del miedo. Pero ¿quién hablará? ¿Quién romperá una lanza por tantos inocentes? Palomas temblorosas intentando volar, reclamando un derecho que les pertenecía, que aún les pertenece. Sabían que sus raíces arrastraban el luto, que ya se olía a sangre y a desaparecido, a juventud quebrada y a tortura sin tregua. Y sabiendo que en tiempos de tanta incertidumbre, osar la resistencia es un suicidio, lucharon y tentaron a la muerte, como si la batalla se librara sin muertes. Atrás quedaba un rastro de dolor y de sombras, de niebla, de ceniza, de sangre y de silencio. Y bajo los escombros, cuerpos acribillados. La vida, mientras tanto, sigue andando callada ante tanta barbarie. Habrá quien se conforme con sentir el dolor, o tengan miedo, sí, de dar un paso más. Quizás tengan razón al no sentirse libres, y son hijos de un pueblo, vacío como ellos. Pero tras sus espaldas hay brazos que se alzan, palabras que se escriben, gritos de libertad, manos que con sus uñas levantan los escombros, y voces que serán, en cada madrugada, los ecos de una sangre joven y reducida. Poema de Isabel Romero. Voces: Mónica Sorrosa, Pablo Merodio, Janet Silva, Rosángela Aquino, Guillermo Rivera, Cristina Urías, Juan Ramírez, Arlencio Cortés. Cantante: Gabriela Franco. Guitarra: Luz Oliva. Xilófono: Pablo Merodio. Agradecimientos especiales a la vigésima generación del Diplomado de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Producción y montaje, Susana Trejo. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM. ¿Quieres cine? ¿Quieres invitados? ¿Quieres música? ¿Quieres tabú? Escucha Insistentes Insolentes todos los jueves a las 7 de la noche por Radio QTP. Bueno, acabamos de escuchar el homenaje sonoro a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos ya hace un año, y pues recalcar que el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la transmisión coordinada por Radio UNAM del homenaje a los 43 estudiantes, porque los medios públicos tenemos un compromiso con la sociedad de preservar y difundir la memoria y exigir verdad y justicia. Vamos a tener esta transmisión del homenaje sonoro, 43 días, del 26 de septiembre del pasado al 7 de noviembre. Sí es, y bueno, pues obviamente hoy y mañana, bueno, que estamos en el marco de la conmemoración de un año más de la masacre de Tlatelolco, pues desgraciadamente se conjunta, ¿no?, también para hablar del mismo tema, que es represión a movimientos juveniles estudiantiles que exigen pues democracia. Y bueno, pues para entrarle al mero mole, ¿no? Claro. Hablando justamente del día 2 de octubre, ¿no?, del 68, recuerdo que hace un par de años, cuando apenas estábamos organizándonos, hace 2 o 3 años más o menos, 2012 creo, estábamos organizados ya aquí con algunos compañeros de Insistentes, con Maffer, por ejemplo, ¿no? Creo que estaba ahí la bruja mística. Saludos a la bruja, que siempre saludos, se queja de bruja, que no le mandamos saludos. Ahí van. Y bueno, en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, justamente enfrente de la Facultad de Ingeniería, hicimos un evento conmemorativo en donde hicimos un amante donde los estudiantes podían plasmar pues sus impresiones al respecto del tema. Y también leíamos fragmentos de testimonios y de libros como los de Paco Ignacio Taibo II, segundo, y los de Elena Poniatowska. Lo que más nos llamó la atención fue que uno de los profesores de la Facultad de Ingeniería, no sabemos el nombre ni para quemarlo, preguntó que qué había pasado el 2 de octubre, que por qué estábamos conmemorando, qué había pasado, que no sé qué, y pues también los estudiantes, digo, desgraciadamente pasaban y pues no sabían ni más, ¿no? Sí, de claro, y hasta la pasando. Fecha. Y hasta la fecha, claro, sí, no. Exactamente. Y pues bueno, ¿qué fue lo que sucedió el 2 de octubre de aquel 1968? Bueno, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, fue la represión de un movimiento estudiantil. Obviamente es como para aclarar, obviamente el movimiento estudiantil de este entonces ya llevaba pues tiempo organizándose gracias a el Comité Nacional de en Huelga, Consejo Nacional de Huelga, perdón, no comité. Y pues bueno, el día 2 de octubre convocan a una marcha ahí en la Plaza de las Tres Culturas, una movilización. Y pues es cuando sufren la represión, la masacre, ¿no? Este movimiento por parte de un, bueno, principalmente del Estado, ¿no? Fue un crimen de Estado, así como el de Ayotzinapa que conmemoramos hoy, estos días. Y pues fue perpetrado obviamente por el ejército mexicano y también por un grupo paramilitar que se conoce como el Batallón Olimpia, ¿no? Estos, los del guante blanco, los del pañuelito blanco, ¿no? Que era una manera de identificarse. Ellos, Brigada Blanca. La Brigada Blanca, exactamente. Y bueno, como curiosidad, digo, ahorita que es el que estaba leyendo, se maneja, por ejemplo, que el Grupo Olimpia fue creado oficialmente por el gobierno para la seguridad de los Juegos Olímpicos, que pues estábamos en la víspera y obviamente en el ojo mundial. Y por ejemplo, a mí puede que no sea coincidencia obviamente, pero me recuerda mucho a lo que sucedió en los 70s con Nixon, con Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, cuando declara que hay una guerra en contra de las drogas y justamente estaba el contexto de Vietnam. Entonces lo que hizo Nixon también fue usar estos aparatos del Estado, las fuerzas del orden, ¿no? Y bajo el discurso de, pues a lo mejor estos jóvenes tienen drogas, pues órale, ahí les va la reprimenda, ¿no? Claro. Y pues también fueron víctima. Y pues se dice que este discurso de las drogas fue una tapadera, ¿no? Para reprimir a ciertos grupos políticos, sociales, juveniles que estaban haciendo movilizaciones, ¿no? Que fue más bien como una cortina. Sí, mencionar también que en el 68 estaba gobernando Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Y de secretario Echeverría Álvarez. Así es. ¿Quién? Miguel de la Madrid. El Manotas aquí. Presente, haciéndose presente, exactamente. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que también es bien triste, ¿no? O sea, yo quisiera decir chistoso, pero no. Es que en la UAM hay una placa conmemorativa en el edificio principal a Gustavo Díaz Ordaz. ¡Quítanla! Sí, yo creo que va a ser profanada. Esperemos que haya por ahí una manera muy grotesca de profanar esa placa, dibujarle un bigote aunque sea o algo, ¿no? Ya veremos cómo le hacemos. Quemarla, por ejemplo. Pero bueno, entonces pues estamos en este contexto, el 2 de octubre, ¿no? Y pues bueno, en esta movilización es cuando va este grupo, este batallón, el ejército, y pues son pues abren fuego directamente contra los estudiantes de manera artera. Obviamente, por ejemplo, el grupo los Olimpia, ¿no? También fueron pues alcanzados por las balas, y obviamente la finalidad de que llevaran el pañuelito blanco pues era para identificarlos y que dijeran no, nosotros no, y a la mera hora pues sí gritaron a nosotros no. ¿No? Pero pues también algunos les tocó. Obviamente ya los números pues son bien dispersos, ¿no? No ha habido cifras oficiales. Creo que las oficiales apuntan a 20 o 30 muertos. Pues yo creo que más lo que decía Ignacio Taibo es que fueron 8,000 militares con 300 medios armados. Bueno, en una de sus investigaciones, sí, contra 50,000 estudiantes, y obviamente llevaban tanques y jeeps blindadas con metralladoras. Pues sí, hay por ejemplo unas cifras de The Guardian, ¿no? Que también es una publicación pues importante, que al final fueron 267 muertos y 1,200 heridos, en contra a los 20 muertos de las cifras del Estado, ¿no? De las cifras oficiales, claro, como tal. A partir de ahí pues es en donde pues los movimientos sociales tienen como que un poco más auge, se genera un poco más de crítica social por parte de la sociedad, de los estudiantes, de las universidades públicas. Obviamente se vuelve ya un ícono que el 2 de octubre pues no se olvida. Uh-huh. Y pues bueno, no sé qué hay. Y también mencionar que pasan y pasan los años y las son las mismas pancartas y consignas que tienen los estudiantes cada año en cada marcha que se hace ahorita con Ayotzinapa. Pues sí, son las mismas, no cambia nada, exigen justicia, libertad mismo de expresión, que no los repriman sobre todo, pero bueno, ya para cambiar un poquito, tenemos unos testimonios de un ex militar, Mario Alberto Sierra, que si me permites lo voy a leer. Dice: cuando llegamos había poca gente, como al 10 para las 5 ya había 5,000 o 6,000 personas, y cuando empezó el mitin a las 5:10 ya había entre 8,000 y 10,000 asistentes. Sentíamos un ambiente raro y le sugerí al sargento Gama que nos moviéramos a una de las esquinas de la plaza, cerca del edificio Chihuahua. Alrededor de la plaza estaban los tanques del 12 Regimiento de Caballería Motorizada, que había llegado de Puebla para el desfile del 16 de septiembre y que quedaron en la ciudad. Escobar Alemán le contó después que desde esos vehículos se disparó indiscriminadamente contra la fachada del Chihuahua. La plaza era una ratonera y el edificio Chihuahua la trampa. Le dije a Gama que nos colocáramos en la orillita. A las 6:10 vio salir las luces de bengala del helicóptero militar que ya llevaba su quinta ronda sobre la plaza. Salieron del helicóptero, fueron tres luces, dos verdes y una roja. Eran luces especiales que se sueltan y alumbran como arcoíris. Nosotros no sabíamos nada y no teníamos pues ninguna instrucción. Inmediatamente se escuchó un disparo y la distancia de que no supimos de dónde venía, pero fue una pistola. Luego otros 5 y 6 disparos. Vi a un francotirador en el techo de la iglesia, hubo otros disparos desde el edificio del ISSSTE. La imagen de la gente moviéndose era extraña, era como cuando el tigre se mece hacia donde lo lleva el viento. Así movió la gente buscando una salida en sentido contrario de donde venían los disparos. Dice que al día siguiente, 3 de octubre, se levantaron tarde porque no había tocado la diana. No había casi nadie en las instalaciones militares. Mientras estaban desayunando, los llamaron para ordenarles que regresaran a Tlatelolco, en el camión militar que transportaría a mediodía al rancho para los soldados. Al día siguiente, ¿qué vimos? Era una zona de guerra, había un silencio especial, pesado, se podía agarrar. Le dije a Gama, ¿cuánto apuestas a que Don Flo nos dice que por qué no estuvimos en el mitin? Gama me dijo, ¿cómo crees? Pero dicho y hecho, nos reclamó como si hubiéramos tenido que estar muertos, heridos o detenidos para probarlo. En la plaza había basura, ropa, manchas de sangre tapadas con periódico y sangre aún mezclada con agua, pues había llovido. Tenemos también el testimonio de la familia de una de las víctimas. Diana Rivera es hermana de una de las víctimas de Tlatelolco. Su hermano Guillermo, alias Chomi, era un adolescente de 15 años en el momento de ser pues abatido y asesinado por 3 impactos de bala. Asistió al mitin de Tlatelolco sin pertenecer a ninguna organización. ¿Cómo ves? Pues fíjate, hasta los que no andaban ahí les tocó. Sí, les tocó. Bueno, todo, pues. Ajá. Diana, por ejemplo, también se dirigía hacia allí, sin embargo ya no pudo entrar a la plaza. Dice, los soldados habían bloqueado la zona y nosotros nos quedamos atrás en los tanques, junto a unos jóvenes que huían. Nos dijeron, están matando a todo mundo. No había necesidad de que nos dijeran a nosotros, pero los disparos los olíamos luego a pólvora. Dice que siguieron a la ambulancia, que entró finalmente al edificio del servicio médico y ahí había una de las cosas más espantosas de mi vida. Las planchas eran insuficientes, por lo que estaban repletas de cadáveres amontonados, unos encima de otros. Había cuerpos de niños, de niñas, de mujeres embarazadas. Habría algunas 200 personas y cadáveres de gente masacrada. La misma escena cuya foto vi después publicada en la revista, ¿Por qué?, que dirigía Mario Menéndez. Esa foto, dice, yo viví esa escena. Qué horror. Después, hay algo que me parece muy, muy fuerte. que podíamos, bueno, le dijeron claro a esta chica que podían sacar el cadáver de su hermano si testimoniaban que en el acta de difusión habían muerto por otra causa. Así es. Y pues más testimonios así existen, muy fuertes, otros de exmilitares, de gente que pues sobrevivió a esta sí, brutalidad. Sí, hay muchísimo más, pero pues sí, mencionar que nunca se habló del tema, nunca dieron cifras correctas. Todo lo que se encuentra en internet, en las revistas, pues son suposiciones, ¿no? Claro. Y de gente que pues alcanzó a ver cuánta gente llegó, cuántos militares llegaron, cuánta gente escapó, cuánta gente murió y... Ay, no sé. Pues sí, es bastante triste ver que claro. Uno como estudiante, como joven, si se quiere manifestar, o le pasa lo del 68 o le pasa lo de Ayotzinapa. Así es. Y algunas otras matanzas, masacres por parte del Estado, está la de Acteal, el halconazo, ¿no? También que son, pues, fechas para recordar, no por lo bonito, ¿no? Por algo que deba ser conmemorado. Y pues bueno, así está todo el asunto. Así que pues obviamente la invitación insolente e insistente es informarse. Para todos aquellos que nos están escuchando, pues no se queden nada más también con lo que nosotros estamos diciendo. Si van por ahí a preguntar, a lo mejor tienen algún conocido, algún familiar que tuvo pues algún papá, abuelo que estuvo ahí en el 68, que todavía al día de hoy los que claro. Se siguen manifestando. Recuerdo que hace algunos años creo que murió alguno de los últimos que estuvo en la matanza. Y pues nada. Voy a invitar a la bandita, ¿no? A todas y a todos a que pues no dejen pasar esta fecha desapercibida, que se organicen en las escuelas, ¿no? Para hacer una conmemoración dentro de la currícula, pues nunca se va a ver, ¿no? Ya quisiera yo que en historia moderna, ¿no? De México se viera la matanza del 68, pero creo que sí. Es bastante callada. Y pues bueno, nada, ¿no? Invitarlos a no creerse nada de lo que nos dicen, nada del Estado, nada de los medios oficiales de comunicación, porque pues como recordábamos hace algún tiempo, ¿no? Gracias al fallecimiento de don Jacobo, pues lo único que dijo al otro día fue que era un día soleado, a pesar de que esta cita no se ha encontrado como tal, o sea, no hubo un registro de ese programa, no hubo un periódico, no hubo nada en donde se afirmara que el señor Jacobo fue lo que dijo, pero pues está el testimonio, ¿no? De la gente que lo logró escuchar, minimizando como tal, obviamente, pues el atentado, ¿no? Que es pues un estado homicida como tal, como lo tenemos al día de hoy, desgraciadamente. Y me parece que hay por ahí una invitación. Así es, mira, pues los estudiantes de la Facultad de Artes de ahí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, pues estamos organizando una intervención artística ahí en las escaleritas del edificio principal a las 12 de la tarde con, me parece que son cinco grafiteros y una grafitera que van a estar pintando un mural referente al 2 de octubre para quien se quiera sumar, quien quiera apoyar con este mural, quien quiera decir unas palabras, porque también vamos a estar leyendo algunas consignas, algunos textos, algunos testimonios de estas personas que pudieron estar presentes en esta masacre, ¿no? Y pues invitarlos mañana. Ahí vamos a estar a las 12 con mamparas y pues los esperamos a todas y a todos. Muy bien, pues ojalá y nos vamos allá, insolentes, ya se la saben, cáiganle por favor allá a la UAM, mínimo hacerla de emoción, alzarle el dedo de en medio al Estado. O incluso a aprender un poquito más, ¿no? De lo que fue este 2 de octubre. Y tener como tal presente pues ese espíritu de organización, de comunidad, de saber que pues obviamente se tiene, digo, ahí en la UAM pues yo también estuve ahí, ¿no? Entonces luego de repente en las facultades unos vemos feos a otros, ¿no? Como que huelen feitos los de la otra facultad. Pero pues darse cuenta de que, por ejemplo, al menos en el campus Chamilpa pues son 19,000 estudiantes. Imagínense lo que pudieran hacer si estuvieran organizados, pero bueno. Y organizadas. Está re bien. Pues vámonos a la otra rola que tenemos por ahí. Claro, tenemos la canción de No se olvida de Fernando Delgadillo. Me equivoqué. Sirena Varada, de Héroes del Silencio. Muy bien, pues vámonos con el buen Manotas. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Excelente. Pues vámonos con Manotas. La rola y regresamos. Y volvemos. Tenemos un herido. Sí, nada más. Sí, no. Si escucharon, cayó un meteorito aquí en la cabina. Hay vida inteligente allá afuera, no, y nos está visitando. Dentro del camino, sí. Pues bueno, acaba de integrarse con nosotros nuestra queridísima invitada de honor, como siempre. Es un gusto tenerte en la cabina, querida amiga bruja mística. Bienvenida. Hola. Hola a todas y a todos, con nosotras y nosotros, ¿verdad, metalero? Exacto. Aquí haciendo alusión a el primer presidente con lenguaje incluyente de la historia, Vicente Fox Quesada, un saludo. Oye, o sea, las compañeras feministas de toda la historia van a venir a jalarte las patas. Ah, está las bien ahí que critiquen muertes al señor Fox y a Calderoncito. Bueno, pues obviamente, como saben, siempre me gusta meter la cuchara del cine. Siempre, siempre, siempre, en todos los insistentes. Y pues bueno, no tanto o sí tanto conmemorando, bueno, ligando a lo mejor un poquito, así como lo hizo Yetro la vez pasada. Algo que no comentamos, que pues es obviamente bien importante y que hicimos la mención al menos con Richard Nixon y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, era que se creía que Díaz Ordaz y Luis Echeverría tenían nexos con la CIA, que trabajaban para la CIA. Así es. Así como dicen de Federico Arreola, ¿no? Creo también. Bueno, ¿quién sabe? Oye, ¿puedo hacer una intervención antes, sí, de que hables, claro, de música? Que sí. Decir que desde acá, desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, pues siempre nos interesa abordar estos temas a través de las producciones audiovisuales, aprovechar que tenemos el equipo, el espacio, que es, claro, de todos y de todas. Y el día de mañana saldrá en el canal de YouTube de Más Cultura Jutepec, un video alusivo a la conmemoración del 2 de octubre, así que pues si lo ven rolando por ahí por las redes sociales, con además con entrevistas a por lo menos dos personas de Insistentes, que es Fer y Metalero, ahí podrán ver a Metalero hablando sobre este tema, además del compañero Aritz de Aquí Soy, y una servidora también estuvo ahí pues hablando sobre este suceso y sobre efectivamente lo que comentaban hace un momento, pues las similitudes, claro, con sus grandes diferencias contextuales, pero con las similitudes con lo que sucede ahora con los movimientos estudiantiles y demás. Entonces, pues si lo ven correr ahí en redes sociales, ayúdenos a difundirlo y pues ojalá que se aprovechen estos materiales. Eso. Muy bien, pues rememorando, ¿no?, otra vez el tema, un poquito más de viva voz. Hubiera estado bien invitar a algunos otros jóvenes por ahí que no fueran, ¿no? Uh-huh. Sí, invitamos a algunas otras personas, pero pues por cuestiones de tiempo y demás, claro, no pudieron participar. Pero bueno, digo, ya es bastante triste, ¿no?, lo que voy a decir, pero seguramente va a haber después más actos de los cuales hacer, ¿no? Pues, más, diversos, sí, aniversarios, uh-huh, la repetición de las tragedias. Así es, pero bueno. Muy bien, entonces, sí, algo menos, bueno, creo que es igual de triste, pero bueno. La recomendación fílmica del día de hoy es una película canadiense del 2012. Es una película que no ha tenido mucha difusión, lo cual es bueno porque mantiene el producto underground, ¿no? Y es un deleite para los que lo llegan a descubrir. Se llama La Conspiración, The Conspiracy, en su título original. Y pues es una producción de terror independiente. Es una película que yo disfruté bastante y que tiene que ver con ciertos temas, por ejemplo, a la bandita que le lata la onda, por ejemplo, pues de las conspiraciones, del tema de la gente detrás del poder y así, como por ejemplo el Club Bilderberg, ¿no? El famoso Club Bilderberg, que supuestamente pues son gente importante, políticos prominentes, gente de mucho dinero que se reúnen, no tan secreto ahora, y deciden el futuro de la humanidad. Dicen, tal país va a tener tal crisis, aquí va a pasar tal, el euro se va a devaluar, el peso va a pasar con esto, o sea, ¿no? Va a haber planeado tanto terremoto. Pues sí, la bandita conspiranoica junto con un gringo locochón que se llama Alex Jones tienen la teoría de que Es así. Es así. Así es. De repente parecen más estupideces de los gobernantes, pero sí, pareciera que... Ajá, momento... digo, sí, uno empieza a ver esas cosas, ya es así como de órale, ¿no? Chale, aparte de todo es premeditado. Así es. Sí, no, este señor Alex Jones, por ejemplo, va, investiga, se entera de dónde son las reuniones, porque son reuniones que pasan en la realidad, o sea, si va Obama, dicen que fue Salinas en algún momento... la reina, mucha gente, ¿no? De la élite. Exactamente, de la élite. Y pues el señor se entera y ve, graba ahí a todos como salen de sus carros, se meten al lugar y les grita: malditos ustedes, no, es que nomás es una manifestación de uno, pues, ¿no? Y le está gritando con un altavoz al edificio y pues la gente no se entera. Pero bueno, en el tenor de estos temas, el filme este de Conspiracy, la conspiración, es una, pues ya les spoileré una parte, no, pero es necesaria contarla. No, al final sí, no les voy a decir nada. Pero es una película falso documental, o sea que está grabado como en cámara en mano, ¿no? Como si fuera una película real. Y cuenta la historia de dos compañeros, dos amigos que pues están en esta cuestión de los documentales, de las teorías. Y les mandan un video de un señor que se pone a gritar en la calle que hay una conspiración mundial y que van a acabar con el mundo y etc. Entonces estos dos muchachos buscan al señor, lo empiezan a entrevistar, empiezan a, pues, a preguntarse sobre su investigación, y poco tiempo después el señor desaparece y deja ahí toda su investigación, ¿no? Muy, muy cliché, ya saben, los papelitos en la pared, las fotos, ¿no? Entonces, pues uno de ellos empieza a interesarse en la investigación y se da cuenta de que pues todo tiene que ver con un club, ¿no? Que se llama el grupo Tarsus, ¿no? Que es está ejemplificado con un toro, ¿no? Un tauro como tal, y que pues ahí es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que realmente es una sociedad secreta, ¿no? Y que adoran a un dios que se llama Mithras, que también existe. Entonces, pues estos muchachos empiezan a investigar, se empiezan a meter, dicen, pues en la realidad esta es una organización real que es no lucrativa, por ejemplo, que es altruista, pero tienen reuniones como las del grupo Bilderberg, que supuestamente se reúnen justo antes de alguna crisis importante, algún acontecimiento importante en el mundo, ¿no? ¿Qué tal así? Muy bien. Entonces, pues pasa esto y empiezan a investigar, ¿no? Y ya después, pues obviamente todo el documental se vuelca en la historia de ir detrás del grupo Tarsus, de qué es lo que hay. Ya no les voy a decir nada, obviamente, ¿no? Para que la vean, porque el final pues sí es como choqueante y no. Y está chido, pero de repente decepciona y está curioso. Y bueno, obviamente, por ejemplo... estas películas, cuando se lo proponen, pueden hacer cosas muy chidas. La verdad es que la primera vez que la vi, yo no sabía que era falso documental. Entonces la vi todo feliz, contento, y me escamé. Me dio miedo. Y cuando empecé a investigar, pensaste que era real, ajá, que era documental, sí, real. Que era un documental real, porque se encontró como un archivo X en una página de internet. O sea, no decía película tal. Solo me lo encontré así. Y me puse a buscar, por ejemplo, en internet al grupo Tarsus, ¿no? Y para mi sorpresa es que la página sí existía, ¿no? Y decía el grupo Tarsus, fundada en no sé cuánto, por no sé tal. Y se ponía uno a buscar ahí cosas del dominio, de los clics y todo. Y todo apuntaba a toda la información que tenía en el documental. Entonces fue una campaña viral de esta película que realizaron con el fin, pues, de darle como más... una ilusión de realidad, ¿no? A esta historia de ficción y de terror. Y pues, o sea, yo no dormí esa noche, me acuerdo. Me quedé así como, no manches. Ya, para que eso suceda contigo. Ajá, pues, sí, está... no. Por eso me encantan las campañas virales en este tipo de producciones. Y pues bueno, ya después, cuando vi que era falso documental y que salen los actores y todo, y luego también el final de la película, pues dije, ay, qué curioso, pues, ¿no? Qué chistoso. Y pues nada. Puedo, ¿no?, volver a dormir. Ajá, exactamente, ¿no? Reconcilié el sueño, abracé a... volví a abrazar a Teddy y pues tuve dulces sueños. Y pues nada, yo creo que, digo, obviamente aquí ya le damos la información de que es falso documental, pero pues una de las cosas que tienen estas películas es dejarse engañar tantito, uh-huh, pues, ¿no? O sea, que lo vea uno y que se le olvide que está viendo una película.

y volvemos. ¿Qué tal? Sí. Hey. Otra vez. Que si haces prueba de sonido. Sound. Priscila. Joyas. Hey. Como saben, estamos completamente en vivo. Tenemos algunas fallas, sí, pero porque estamos en vivo, estamos, sí, hoy es primero de octubre 2013 y sí. Es un nuevo mes. Exactamente. ¿Cómo es? Octubre sorpréndeme. Ay. Si usted es una de esas personas que saluda al mes de octubre, por favor, denos un like. Déjalo ir. Denos un follow, por favor, en la página. Elimínenos de Facebook, de amigos, por favor. Bueno, como muy pocas veces ahora, tenemos el honor, el placer de tener a nuestra cuarta insolenta, Priscila Voyage, bienvenida. Gracias, aquí estoy. Bien, Radio Escuchas, pues el día de hoy vamos a tratar un tema un poco controversial aquí. Sí. Entre todes, sobre todo aquí en cabina. Les traigo a relucir y a presentar el tema del arte contemporáneo. Sí. Sí, la idea es, bueno, cuestionarnos ahorita en este pequeño espacio que me toca, qué tan válido es, qué validez tiene, qué opinamos desde nuestras realidades y nuestras experiencias. Yo en lo personal les comentaba fuera del aire que sí, no lo veo con muy buenos ojos por diferentes cuestiones ahí que les iré comentando a lo largo de mi bloque. Pero principalmente sí me gustaría saber de aquí mis compañeros insolentes qué opinan. Hijo. Del arte contemporáneo. Pues que empiece la artista. Que es el artista, sí. Pues me dejó un sabor de boca medio extraño. Despídete de algunos amigos. Saludos, Facultad de Artes. Adiós, Ucha. Adiós. No, sí, empezando por ese sujeto, ¿no? Un mijitorio ahí. Pues millonario. Yo creo que ya lleva un rato el arte contemporáneo y hasta la fecha pues se siguen haciendo estas piezas tan extrañas y bizarras que ahora sí que, como dicen los artistas, es que no me entiendes, de verdad no entendemos. No. Ese arte del arte objeto de apenas nos llegó ahí a la facultad el rumor de que una estudiante pues iba a exponer en una galería en el Distrito Federal, no recuerdo el nombre, pero pues sí, su propuesta era hacer el amor en una tabla. Esa era con su pareja. No sé qué significado tenía, pero esa fue su pieza que estaba pues sí evaluada en unos cuantos miles de pesos, ¿no? Es verdad. Es verdad, totalmente verdad. Bueno, ¿cómo ves, Priscila? El valor estético en referencia al arte contemporáneo creo que ha súper devaluado, ¿no? La cuestión de la apreciación de algo que es efímero, como este acto sexual que podemos presenciar sobre una tabla, pues en lo personal, como les comentaba, carece de un poco de sentido. Más que una apreciación estética, es una escena, pues podría ser de morbo, ¿no? Quizás. Recuerdo que hace algunos meses estaba leyendo en algunos blogs de arte que había también una francesa que tenía ese tipo de... Pero no eran piezas de arte contemporáneo. Ella lo que hacía era... Ay, que se me fue el nombre de... Performance. Y tenía que ver con el erotismo, pero era completamente diferente el manejo, ¿no? Una cosa es un performance y otra cosa es la cuestión de hacer una pieza de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, no sé, es como... ¿Qué? Se me fue. Es como esta es la carencia, ¿no? Del contenido nuevamente. No sé, veíamos que algunas piezas de arte contemporáneo pueden ser vendidas en miles de euros, ¿no? Así como esculturas hechas con rollos de papel de baño, 90,000 euros. Esta vitrina llena de balones de fútbol. Ah, también. Que las tiene un gran coleccionista, no recuerdo el nombre, pero tiene más de 800 obras de Andy Warhol. En su colección. En su casa museo, ¿no? Las famosas casa museo, que estas personas se dedican a comprar el arte contemporáneo así a grandes masas. Entre más colección de arte tengas, pues más estatus te da en tanto con los grandes empresarios, ¿no? Que se dedican a... La finalidad del arte, si no es difundirlo. Claro, pero aquí me gusta el punto que toma Jimé, ¿no? De esta cuestión de lo económico. Uh-huh. Algo que sí es como criticable del arte contemporáneo es que las personas que tienen la posibilidad de comprar una pieza, miles de dólares o euros, tendremos que cuestionarnos cuál es el motivo que los lleva a adquirir esta pieza y no, por ejemplo, una pieza de Picasso, no me imagino, a lo mejor un Diego Rivera, ¿no? Uh-huh. Y el dilema entre adquirir una u otra pieza radica en que, pues, lógicamente no hay tantos Picassos o no hay tantos Diego Riveras como para ser adquiridos y para todos los que tengan la posibilidad de adquirirlos presuman de tenerlos. Más sin embargo, las piezas de arte contemporáneo están al por mayor, ¿no? Hay demasiadas. Y es más fácil presumir y adquirirlas. No, y aparte el mercado de esas grandes galerías, que una de las más grandes está en Nueva York. Uh-huh. ¿Cómo funciona? Funciona, por ejemplo, tú compras, un ejemplo, un cuadro, una escultura de Ximena Jasso, ¿no? En tantos euros, millones y millones de euros. No, lo compras de verdad y esta artista vuelve a producir otra obra y tú tienes que estar en la subasta ofreciendo más de la cantidad que el artista puso, y entre más tú le sumes dinero y la gente pues nunca va a bajar de popularidad, y eso pues de alguna manera te sigue manteniendo en tu estatus. Llega a bajar la obra, llega a bajar el dinero, llega a bajar el valor. Obviamente tu popularidad va para abajo. Muchísimo. Pero entonces, bueno, yo ahí quisiera como intervenir desde mi ignorancia absoluta sobre el arte, pero es un asunto de ejercicio de poder, ¿no? Claro. Es un asunto de cuánto valgo, o sea, el artista como persona, cuánto valgo, qué estatus tengo, y pues de repente es como como lo que hacen un poco los medios de comunicación privados, oficiales, como a la gente lo que pida, ¿no? Sí. Y piensa que la gente nace queriendo basura televisiva, cuando en realidad es un aprendizaje, y pasa algo similar, según mi perspectiva, con esta cosa del arte, ¿no? O sea, yo pongo un precio como súper elevado, y como la gente lo compra, pues se sigue produciendo este tipo de arte sin valor, sin análisis, sin crítica social, ¿no? Esta onda de que la musa es como divina y que no tiene nada que ver con aterrizarlo con la gente y qué sucede con la ciudadanía, sino nada más como procesos bien individualistas, pero porque a fin de cuentas hay compradores o personas compradoras que consumen este tipo de arte. Pues mientras haya demanda, pues habrá oferta, y al contrario, irá subiendo estas piezas pues tan absurdas. Digo, habrá que hacer un superanálisis y hablar con artistas que realmente conozcan del tema y no hablar desde la ignorancia como yo, pero de repente ver un excusado o cartón o ese tipo de cosas valuadas en tantos en dineros tan elevados, pues de repente es como un alejamiento de la realidad de las personas en la situación económica, ¿no? Y además el establecer que entonces si no tienes para comprar, pues no eres persona, no vales. Ajá, pues, ajá. O sea, ni intelectual y no sabes apreciar el arte, ¿no? Y esta cuestión es interesante porque aquí nos damos cuenta que entonces el arte no es, se está convirtiendo, ¿no?, en esta cuestión simplemente de apreciar y de crear quizás, ¿no? Sino ya es una cuestión de ejercer el poder, ¿no? una cuestión posesiva. Sí, un negocio absoluto. ¿Sí? O sea, no es una cosa de es que el excusado me transmite por mi historia de vida algo que dices, bueno, pues cada quien podría decir lo que sea sobre algún objeto que uh-huh. le significa y apreciarlo y difundirlo así. Pero en esta onda ya como bien banal de consuman y consuman y consuman, porque además tiene mi nombre, ¿no? Duchamp, y entonces ya es como, no, lo que me vendas en el precio que me vendas, porque eres tú, ¿no? Claro. Sí, pero también es importante rescatar que los iniciadores del arte contemporáneo como Duchamp sí tenían quizás un concepto más sólido, ¿no? Digamos, un discurso a través de estas pequeñas obras contemporáneas, ¿no? Una crítica quizás social. Ya en la actualidad sí ese discurso se ha ido pues invisibilizando, perdiendo y se vuelve algo ya nulo. Estaba platicando con un invitado que tuvimos aquí, con Trazo Méndez, el Monero. Y me comentaba que una de sus compañeras, las obras que había hecho era entregar de repente una hoja en blanco, ¿no? Como una cartulina. Y la maestra le pregunta, bueno, pues ahí qué, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿O qué? Blanco sobre blanco. Y todos así, no, pues, ¿pero qué es? Es que anoche me masturbé pensando en el trabajo sobre la hoja y es blanco sobre blanco. Entonces es así como, eso es arte contemporáneo, eso es una pieza, eso sí, tiene contenido. Eso es la gente que saca 10 en las universidades públicas, me pregunto yo. Esperemos que no. Hermanotas, ya quieres ser artista. Yo me apunto, no hay impuesto. No, y sobre todo, digo, uno como artista, como productor, puede decir, ah, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Voy a agarrar una bolsa de plástico, la voy a poner en forma de conejito y la voy a vender en tantos euros, ¿no? Pero la verdad es que todo eso es como una mafia, la verdad es que hay una lista interminable de espera para subastar estas obras, que si llega uno nuevo, o sea, tú ya quedas abajo, o sea, tú tienes que estar produciendo y dando de alguna manera ideas para que te estén comprando estos grandes empresarios y empresarias también. Pues tristeza al final, ¿no? Yo creo que es. Ayer que estábamos hablando justamente del tema del 2 de octubre, hay una anécdota, ¿no? Me parece en la UAM con algún grabado que es como que bien famosito. ¿Un grabado? ¿Un grabador o un grabado? Jime, sí, dale. Sí, fue donado a la Universidad del Estado por este grabador Meshiach. El de libertad de expresión que fue utilizado en el movimiento del 68, este grabado de un estudiante con unas cadenas en la boca fue donado y que pues sí fue utilizado de bueno, más bien fue realizado por este grabador por Estados Unidos contra Guatemala y que pues ha sido un símbolo muy importante en cada movimiento estudiantil, ¿no? Esta imagen que yo creo que todos la hemos visto. Sí, claro. Uh-huh. Fue donada a la universidad. O sea, en este momento pertenece a la UAM ese grabado que fue utilizado en el 68. Órale, esas son buenas noticias. Sí, súper chido. Pues ni tan buenas, pero no sabíamos. Bueno, otras cosas muy importantes, ¿no? La información de los mismos estudiantes. Nunca estás para aprender. Están informando. Pues muy bien también. No, pero bueno, al final, por ejemplo, mencionaba Prisa algún par de artistas como Diego Rivera y Picasso, pero bueno. Una de las cosas que a mí me hace enojar del arte contemporáneo es que no tiene discurso político, revolucionario y contestatario. Claro. Picasso, hay una anécdota, ¿no? De cuando le preguntan a los soldados a quién hizo el Guernica y les dicen ustedes, ¿no? O sea, sí. Es como muy, muy chida. Y bueno, Diego Rivera, digo, voy a sacar un trauma que tengo, la verdad. He visto que el nuevo logo de gobierno del Estado pues tiene por ahí una hoz y un martillo. No, el nuevo. ¿Qué? No, vamos a googlear. Tiene por ahí una vocecita y un martillo. Y dicen, ah, es que vamos a rescatar uno de los que se le ocurrió la idea de poner ese logo. Es que es un logo que hizo Diego Rivera para el estado de Morelos. Y creemos. Mira qué interesante. Dicen ellos, creemos que Diego Rivera pues tenía unas ideas ahí. Locas, dice, locas. Bueno, Diego Rivera fundó el machete, por ejemplo. ¿No? ¿Así dijeron locas? Ajá. Esa fue su expresión. Ay, fue su expresión. Unas ideas no locas. Pues deja tú Rivera. Las y los estudiantes de arte, los los gobernantes. Pues, las personas. Sí, no, bueno, digo Rivera, pues comunista, ¿no? Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que también hemos comentado con Jimena con frustración es que la imagen de Frida Kahlo pues ha sido últimamente como muy denigrada. Usada, pero, ¿no? Así es. Bueno, ahí me desespera de repente. Hasta el punto vulgar, pero una de las cosas que nunca se toca es que fue comunista, por ejemplo. O sea, y que no se sabe, políticas, ¿no? Por todas estas chicas, chicos que utilizan las imágenes de estos artistas, ¿no? No, las personas con las que convivió, vivió, sí, estudió, ¿no? Estuvo, aunque digo, muy en una relación como súper misógina, de engaño, sí, claro, de violencia y demás, pero a fin de cuentas pues vivió en un contexto que muchas quisiéramos pues claro, estar estudiando y conviviendo aquí nomás en la tertulia con los claro, artistas, ¿no? No, pues con los grandes intelectuales comunistas, sí. Trotsky, o sea, Tina Modotti, una persona, y ahora casada, termina en una camiseta, chale. Exactamente. Fumando pero un bueno, cigarro. Ah, bueno. Bueno, que sí fumaba, ¿no? Pero. Pues. ¿Quién sabe? No la conocí. Yo, exacto, yo no la conocí. Pues, no me consta. Hay fotos. Pero bueno. Pues, así entonces, es, estas cuestiones del arte contemporáneo y cómo las imágenes y las aplicaciones del arte en la práctica van cambiando, ¿no? Para bien, para mal, digo, lo único que nos queda es tratar de cuestionarlas y reivindicarlas desde nuestras disciplinas y áreas, ¿no? Así es. Entonces, creo que es como para reflexionar, ¿no? Sobre todo, esta cuestión de lo que dicen de las playeras sí es como más cuestionable dentro de lo más práctico, ¿no? De la cotidianidad, porque no las topamos en todos lados y es triste. ¿Vamos ahora a mi canción o ya nos vamos? ¡Ya nos vamos! Sí, ahora Insistentes va a durar 3 horas. Este no, chicos, ya nos vamos. Insolentes, Pris, todos aquí. Este se nos acaba, una hora más, como siempre. Nos vamos a extrañar. Nos vamos a extrañar. Para dentro de 8 días, ya se la saben, nos vemos igual aquí a las 7 de la noche por el Instituto de Radio y TV de Jutepec. Y porfa, escuchen el próximo programa, difundan, porque va a estar el compañero Hugo Uriarte, así es, con su compañero de Radio Chinelo. Oh. Muy, muy querido, que además pues viene a contar una historia, pues digo que ahora es una gran cosa tenerlo aquí con vida pudiéndonos contar esto, pero pues lo que vivió del 67 al 72 en Lecumberri, fue un preso político incluso antes de la matanza del 68, así que tiene un montón de historias que contarnos. Y hace rato, nada más para terminar, hace rato que decías, Metalero, que pues seguramente hay mucha gente que todavía sobrevive de aquel momento. Creo que es una de las cosas más importantes, que el 68 es una fecha que pudiera parecer como muy lejana, pero a fin de cuentas nuestros papás, mamás, tíos, tías sobre todo, pues son de esa generación. Y yo creo que en muchas familias podemos encontrar a alguien que nos platique de viva voz para no andar especulando sobre lo que dicen incluso los medios electrónicos ahora, que hay tanta información, o incluso estos medios que tratamos de recuperar lo más posible, lo más verídicamente posible, pero el poder sentarte y platicar con alguien que estuvo ahí pues siempre es mucho más rico. Entonces pues Hugo estuvo adentro de Lecumberri cuando sucedió esta matanza, pero tiene un montón de cosas que contarnos sobre su libro, que además ya salió publicado, así que el próximo jueves estará por acá. Muy bien. Pues ya se la saben, así que no falten, no dejen de escucharnos, síganos. Tenemos redes otra vez por ahí. Ah, claro, en Facebook como Insistentes Insistentes, a Twitter @deinsistentes, y ya saben, si nos mandan un correo en contacto.insistentes@gmail.com y se los estaremos contestando. Para también que publiquen en la revista. Y anímense. Y que chequen la revista ya en digital, ¿no? Ya la tenemos digital, la primera y el segundo número de la revista Insistentes. En ISU, es iswsw.com/insistentes. Para que ahí la chequen. Y también invitarlos a un evento que, digo, va a ser, parece que la próxima semana, el lunes 12 de octubre. Digo, todavía falta, pero está organizado por la Federación de Estudiantes de la FEU y van a hacer un remate universitario de libros. Oh, sí, es cierto. Van a haber editoriales morelenses, va a haber libros con descuentos de hasta 50 y 80%, van a haber invitados especiales como César García, Roberto Abad, Rocío Mejía Ornelas, a Mauri Colmenares, Miguel Izquierdo, la editorial Lengua de Diablo, y pues van a estar en el pasillo del edificio principal. ¿Todo en un solo evento? ¡Claro! ¡Wow! ¡Vamos! No, de verdad, bandita, es importante aprovechar es esto. Hay libros súper buenos. Sí. Nada más de investigación. Luego hay de fotografía, de investigación, de insectos. Hay cosas bien maravillosas, sí, de verdad. Y hasta de a 10 pesos. He comprado cosas bien lindas. Pues va a ser del 12 al 16 de octubre, de las 10 a las 7. Va, de la tarde hay mucho chance. Ahora sí, vamos a mi canción. Lo siento, Pris. Sí, Pris. Creo que ya no. No, más bien ya nos vamos, nos despedimos. Un placer, como siempre. Ay, manotas, por favor. Haznos el honor. ¿Qué? Sí. Los saludos con manotas. Hola, muy buenas noches a todos los admiradores del programa Insistentes Insolentes. Y de manotas. De manotas, mis manotas livers. Quiero mandarle un fuerte saludo a Eli Jacobo, a Kimberly Campos, que le mando muchos besos y abrazos a mi amiguísima La Güeraza, a América Pachuca Santos, que nos sintoniza todos los jueves, ya es una gran fan del programa. Nos escuchan desde Cuautla, Morelos, Narali, Mostrita Francini. Un fuerte saludo también para Kaori Brito, Jonathan Brandon, y tenemos aquí, a ver qué más. Para mi niña Denise Mancio también, y Julieta Gutiérrez. Genial, saluditos. Excelente. Saludos a todas y a todas. A toda la banda. Nos vamos a despedir con la rola que sigue, manotas, sí, es Franz Ferdinand. Muy bien, la rola se llama Send Him Away, la otra ni modo, please. Pero bueno, un placer como siempre. Y escuchen Magical Mystery Show al terminar Insolentes. Hay otro show. Nos vamos con la todavía hay. Bueno, adiós. Adiós. Feel, or maybe I don't need the Hasta luego, insolentes. XD, XD.